Bien, yo no sé si empezar por el principio, empezar por el final o por dónde, porque la verdad es que no sé si estoy en el pleno de Villamartín, en el de Ubrique o dónde, porque se están haciendo observaciones de que se está cortando agua en el pleno de Villamartín. Mire usted, a mí la verdad lo que pasa en Villamartín pues no me importa mucho, a mí me importa lo que pasa en mi pueblo, que es para eso para lo que me han elegido. Pero de todas formas le voy a hacer una observación, y es que en el Ayuntamiento de Villamartín en Aqualia no está cortando. El que está mandando los embargos es la Mancomunidad de Municipios, que en su momento, en su día, no se dedicó a gestionar ni a realizar los cobros que se tenían que ir haciendo, y ahora cuando se han acumulado un montón de deudas es cuando está mandando embargo a los ciudadanos. Pero bueno, como le digo, es otro tema y no me incumbe en este pleno el tratarlo. Sí que me gustaría empezar preguntando por los presupuestos. Ya nos ha hecho algunas observaciones y demás, pero según el supuesto, y digo supuesto, documento que se nos presentó, pues decían que antes de marzo iban a estar. Me gustaría saber exactamente por dónde van, cómo están. Ya contesté antes. Esta semana vamos a mantener una reunión, pues se estaba trabajando los servicios técnicos del ayuntamiento, en este caso tesorería e intervención, para poder extrapolar la normativa de la ley de racionalización a nuestros presupuestos. Ha habido que suprimir o que modificar determinadas partidas y ya tienen un documento de base sobre el que empecemos a trabajar. Esta semana nos vamos a reunir, os vamos a facilitar este documento y esperemos que en el pleno de abril se puedan traer los presupuestos para su aprobación o no, o su abstención. Me gustaría que, es que no me ha quedado clara cuál ha sido la valoración del concejal con respecto a la bajada del 40% de las visitas a nuestra localidad, y me gustaría que nos la volviera a repetir porque, ya le digo, no me ha quedado bastante clara la valoración. Bueno, pues como he dicho antes, la valoración al respecto, siempre que haya una bajada, pues es negativa, ¿no? Ya digo que nosotros estamos trabajando en ello, y de hecho, pues como he dicho, ahora mismo pues se acaban de cerrar algunas visitas a Ubrique por parte de, en este caso, de la gente de los habitantes de la base de Rota, que van a empezar a venir aquí, según están confirmando. Pero como digo, una bajada de visitantes a Ubrique, sino a cualquier sitio, pues la verdad que siempre es negativa, ¿no? La concejal que lleva el asunto no está, pero ¿me podíais informar algo sobre los trabajos en Ocuri, qué se están haciendo, cómo van, si los alumnos de la escuela Talle están? Sí, allí se estaba haciendo, se presentó un proyecto para actuar con los alumnos en el tema de jardinería. Se han estado haciendo allí un trabajo de jardinería. De todas maneras, ya a Izquierda Unida me había pedido por escrito sobre ciertas actuaciones que se habían hecho allí en Ocuri. Quiero, si tengo tiempo esta semana, de las diferentes reuniones, pues, o aunque yo no esté, pues hablar con el director del taller de empleo y que os dé información y de lo que más detallada y más clara de lo que se está haciendo allí en el Ocuri. ¿Las obras del Callejón de las Mocitas empezarán en breve? ¿O? El tema del Callejón de las Mocitas, ahí lo último que se ha solicitado, porque aunque ya estaba todo aprobado por el tema del GDR y de la Mancomunidad, se ha enviado un escrito a Delegación de Agricultura para que nos autorice para ello. Tenemos que tener la autorización previa de la Junta. Bueno, no voy a enrollarme mucho, entre otras cosas porque ya estamos todos deseando terminar el pleno y es la última intervención y tampoco